Buenas tardes tengan todos ustedes, esto es ABC Tweet y yo soy Tuitera MX. Bienvenidos. I'm gonna try to see how I find. From the start that we'd see these times, and if it rains then I will find my coat, and if it sails then I will get my boat, and if it leads me here I will go. Buenas tardes, disculpen los ladridos del perro de mi vecino, ahora sí no son mis perros, son los de mi vecino y ahora sí, pues no puedo hacer mucho para detener esos ladridos, una disculpa, pero pues para que vean que aquí este es el único programa con perros en vivo. Hoy es primero de septiembre, día de informe, día de gasolinazo, uno más. Día de aumento a la luz, casi 10%. Día de muchas cosas extrañas que ya iremos comentando en el transcurso del tiempo. Pero esta semana tuvo como muchos asuntos también. Esta semana se conmemoró el Día Mundial del Desaparecido y ahí quiero hacer un alto. Porque es terrible que haya un Día Mundial del Desaparecido. Eso indica que hay un problema grave a nivel mundial que tiene que ver con desapariciones, sobre todo desapariciones forzadas. Las desapariciones forzadas son estas en las que tiene que ver el Estado, en las que el Estado metió la mano. que no es lo mismo que pues una persona que va a comprar cigarros y no regresa, ¿no? O una persona que desaparece después de un sismo o una inundación, en fin, esas cosas que también pasan y que son terribles, pero las desapariciones forzadas son las que tienen que ver con el Estado, son las que contaron con la ayuda del Estado en cualquiera de sus formas para la desaparición de una persona. Quiere decir, por ejemplo, los 43 de Ayotzinapa. Quiere decir, por ejemplo, todas estas personas que siguen desaparecidas y que otras van apareciendo, por ejemplo, en San Francisco, en San Fernando, en Salvarcar, en Tetelcingo, en Veracruz, en Guerrero, en Michoacán. Todas esas en donde la policía municipal, estatal, federal, el ejército, cualquier representación del Estado tuvo que ver, son desapariciones forzadas. Y estoy haciendo un alto, no solo porque es grave, porque lo es, sino porque en este recuento resulta que México es el país número uno en desapariciones forzadas. Ya sabíamos, todos lo hemos dicho. Bueno, pues ahora los únicos que lo niegan, obviamente, son Felipe Calderón, Margarita Zavala y Enrique Peña. Bueno, pues ahora lo dicen también las organizaciones internacionales, también los organismos internacionales, no solo ONGs que se dedican a la defensa de derechos humanos, esos que los panistas atacan con tanto fervor, los amigos de Margarita y Felipe, ¿no? Que atacan fervorosamente a los defensores de derechos humanos, incluso dicen que somos estorbo, en fin, una cosa espantosa. Pero bueno, lo que sí quiero hacer notar es que quien ostentaba el deshonroso primer lugar en desapariciones forzadas y lo hizo durante décadas fue Argentina a raíz de la dictadura de Videla. Desapariciones forzadas que llegaron, según cifras oficiales, a 8.000 y según cifras extraoficiales de organizaciones de familiares de desaparecidos, etcétera, eran cerca de 20.000. Y durante muchísimos años, muchísimas décadas, así se mantuvo. Después fue como la mancha negra, digamos, ese gobierno genocida, dictatorial, militar de Videla. Bueno, pues después de todos esos años llega Felipe Calderón y supera él solito a Videla, a una dictadura militar que además duró muchísimos más de 6 años. Felipe Calderón en menos de 6 años, en 5 años aproximadamente, superó la dictadura militar de Videla en cuanto a muchísimas cosas, en cuanto a gasto de armamento, en cuanto a violaciones a derechos humanos y, pues, el tema que nos ocupa, en cuanto a desapariciones forzadas. Las cifras oficiales hablan de 30.000 desaparecidos en México, pero cifras extraoficiales hablan de que llegan incluso hasta los 300.000 desaparecidos en México solo durante el sexenio de Felipe Calderón. No implica o no incluye los de Enrique Peña, que también ha hecho su luchita y ahí la lleva y parece que están haciendo competencias, ¿no? Felipe Calderón desaparece a miles de mexicanos, llega Enrique Peña y hace más o menos lo mismo y sigue desapareciendo mexicanos y ahora quiere venir Margarita Zavala pues a superarlos a los dos, imagino yo. De Margarita ya hablaremos después porque además La verdad es que ella tiene infiltrados una serie de tentáculos a toda su familia, a su papá que tiene que ver con el asesino de Polo Uskanga, a todos sus primos, a toda su familia la tiene metida en puestos clave, incluso ahora con el gobierno de Enrique Peña, en puestos clave donde se cuida lo que a ellos les importa, que es el dinero, el tráfico, la prima de Margarita, que además es esposa de Luis Videgaray, tiene una denuncia ante el MP por lavado de dinero. Eso no lo han dicho, Margarita misma tampoco, pero en fin, lo que pasa es que ellos son así, de esa gente que cacarea, pero a la mera hora es igual o peor que que la gente a la que critican. Margarita es de las que se le ha pasado diciendo que el 3 de 3, bueno, pues ella no ha presentado su propio 3 de 3, vive del erario desde hace más de 10 años y pues no se le ve, no ha presentado declaraciones, nadie sabe qué hace Margarita Zavala con el dinero que todos los mexicanos le pagamos desde hace más de 10 años. Pero bueno, volviendo al tema de las desapariciones forzadas, me parece grave, me parece terrible. México es el primer lugar del mundo en desapariciones forzadas y no se ve que quieran resolver, ni los panistas por su lado, ni los priistas por el suyo, ni nadie. A los que levantamos la voz por ello, nos acusan de estorbos, de defensores de asesinos, de, en fin, una serie de cosas increíbles y terribles y tristísimas. Es tristísimo que a estas alturas sigan sin entender que la vida humana está por arriba de cualquier pensamiento político o de cualquier interés económico. Y entonces se dediquen a no solo a asesinarnos, no solo a desaparecernos, sino que además es la criminalización de la víctima. Es decir, la víctima es la que tiene la culpa, la responsable de haber sido victimizada. Y eso no puede seguir así. Mientras la derecha en México, bueno, es un comportamiento de la derecha en todo el mundo, pero específicamente mientras la derecha en México siga buscando la manera de criminalizar a las víctimas en vez de resolver los problemas, no se van a acabar los desaparecidos en este país. Aunque todos los organismos internacionales a los que incluso México está adscrito lo señalen con el dedo y digan que no puede seguir desapareciendo gente en México de la manera en que lo hace. Desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy estaba. sábado a la noche un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados de amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Como siempre, hay mil cosas que se quedan en el tintero y hay miles de temas que, no, que me gustaría abordar, pero bueno, pues a veces no es tan fácil o no alcanza el tiempo y serán temas de otro programa. Pero no me quiero ir y yo sé que es temprano para despedirme, pero es que quiero dejarles aquí el audio íntegro de Bernardo Batis en la lectura de los sentimientos de la ciudad. Es un documento que presentó la bancada, o lo que va a ser la bancada de Morena en la Asamblea Constituyente. Obviamente no son las propuestas como tal, pero sí es, digamos, la base moral que sustenta, la base ideológica que sustenta todas las propuestas que se van a presentar por parte de Morena en la Asamblea Constituyente, que ya está a unos días de instalarse. Me parece, quiero decirlo, increíble. El PRD, después de escuchar o leer los sentimientos de la ciudad, se burló, digamos, dijo que ay, que otra vez vamos a empezar con nuestras ondas del cariño y de no sé qué. Y entonces me parece claro que lo que pasa con el PRD es que o ya se le olvidó o nunca leyó los sentimientos de la nación, que no es un documento escrito por ningún moreno, es un documento escrito por José María Morelos y Pavón. Algunos dirán que fue el chairo de la nación. Lo cierto es que sería bueno que los perredistas empezaran a estudiar un poquito de historia, porque cada vez se parecen más a los panistas y eso pues está grave, está feo. La verdad es que a mí me parece triste. Nunca milité en el PRD, pero me parece triste que haya ese grupo de gente cada vez menor, pero grupo de gente al fin, que cada vez se va yendo más hacia la derecha. Jamás vi en ningún lado un grupo que se dijera de izquierda, pero que viviera aliado a la ultraderecha de un país. En fin, ofrezco disculpas, otra vez está el perrito del vecino ladrando, pero bueno, Los dejo con Bernardo Batis y Los sentimientos de la ciudad. Este es el documento que aprobamos, que elaboramos entre todos los constituyentes. Se llama Los sentimientos de la ciudad. En 1813, en medio del vendaval de la Guerra de Independencia, José María Morelos hizo un alto en la lucha y convocó a un congreso en Chilpancingo, Guerrero, para la redacción de la primera Constitución de México. El 14 de septiembre de ese año, durante la instalación de la Asamblea, leyó a los diputados un documento vigoroso, pleno de patriotismo, con lenguaje directo y sencillo, en el que expuso las ideas y los principios que serían la esencia de la futura Carta Constitucional. A partir del 15 de septiembre de este año de 2016, la ciudadanía asistirá al acto fundacional de la Ciudad de México como entidad soberana. En la Asamblea Constituyente, los 22 diputados de Morena, 11 mujeres y 11 varones, electos por el voto popular mayoritario, defenderemos los anhelos de varias generaciones de la ciudad, resultado de intensas luchas sociales, cívicas y políticas. Este grupo representa la continuidad de las luchas electorales, cívicas, democráticas, que a través del tiempo han dado los habitantes de la capital. Recogen el ejemplo del movimiento ferrocarrilero 1958-59, del movimiento médico de 1964, de los estudiantes del 68, de la insurgencia sindical de los años 70, de la organización vecinal posterior a los temblores de 1985, del movimiento universitario 1986-87, de las jornadas cívicas de 1988, de las movilizaciones ciudadanas contra el desafuero en 2005, de la lucha contra el fraude en 2006 y la defensa del petróleo de 2013 a la fecha. El fin de la Constitución es la felicidad del pueblo. Su articulado, más allá de formalismos jurídicos, debe buscar, como lo propuso Morelos, moderar la indigencia y moderar la opulencia. Es intolerable para una comunidad que proclama la democracia y la igualdad que en sus estructuras convivan unos pocos dueños de una riqueza insultante, generalmente injustificada, con una pobreza extrema para las grandes mayorías. No es aceptable que unos cuantos tengan de sobra a costa de una multitud que carece de lo necesario. Una constitución sabia debe establecer mecanismos jurisdiccionales, como en su momento propuso Ponciano Arriaga con la ley de Procuraduría de Pobres, para que se aseguren el acceso y la exigibilidad de todos a los requerimientos básicos para una vida digna: alimento, agua potable, habitación, educación, seguridad, salud. Es imperativo que la Ciudad de México vuelva a ser la ciudad de la esperanza. Los 22 diputados de Morena al Congreso Constituyente, en homenaje a Morelos y a las luchas ciudadanas de la ciudad, en ejercicio del encargo conferido por el pueblo soberano, presentamos a la opinión pública de la capital del país los principios que nos proponemos impulsar y el derecho a la ciudad que defenderemos en la tribuna. Primero, la Ciudad de México es una comunidad pluricultural, pluriétnica y multilingüe. Segundo, en la Constitución protegeremos los derechos humanos para impedir el uso de la fuerza pública contra manifestaciones pacíficas y para garantizar la diversidad, dignidad y libertades de mujeres y jóvenes. Se reconocerán los derechos humanos, tanto individuales como colectivos y sociales, consagrados por la Constitución Federal y por los tratados internacionales suscritos por México. Los derechos humanos tienen carácter progresivo. La Constitución de la Ciudad contendrá la declaración precisa y sin limitaciones de esos derechos, así como los recursos y medios legales para garantizar su respeto. 3. Se respetará el derecho a la vida y a la integridad y libertad de las personas, a la libertad de pensamiento, convicción, creencias y libre expresión de las ideas, sin cortapisas ni previa censura. 4. La ciudad será un espacio abierto para la libre expresión de las ideas y para las manifestaciones pacíficas, que en ningún caso serán impedidas ni reprimidas, encapsuladas u hostigadas. Se reconocerá el derecho a la resistencia civil ante la opresión. 5. Se reconocerá y respetará la dignidad de toda persona, sea cual fuere su condición económica o social. En la ciudad todos somos iguales ante la ley. No habrá privilegios, ni títulos nobiliarios, ni prerrogativas, salvo las que tengan como fundamento la protección de los sectores marginados de la sociedad. La Ciudad de México es una ciudad refugio que otorga protección plena para los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, y para toda víctima de acoso político proveniente de otras entidades federativas o de cualquier país del mundo. 6. Queda prohibida cualquier discriminación o exclusión por motivos de origen étnico, género, edad, posición social, preferencia sexual o afectiva, convicción ideológica o religiosa, o por cualquier otra razón que tenga como resultado denigrar u ofender a una persona o a una comunidad. La esclavitud en cualquiera de sus formas, hay formas modernas de esclavitud, estará proscrita en la ciudad. Todos somos iguales y libres. Como propuso Morelos, solo distinguirá a un ciudadano de otro el vicio o la virtud. 7. En la Ciudad de México se reconoce como un derecho universal la igualdad de género, que se traduce en libre acceso a oportunidades, derechos y servicios, prerrogativas, salarios, cargos y en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Tanto en la ley como en la práctica, mujeres y hombres serán iguales en dignidad, respeto y disfrute de sus derechos. Habrá representación igualitaria de mujeres y hombres en todas las instancias legislativas, de justicia y de gobierno. 8. La Constitución reconoce el derecho a la cultura en forma colectiva y para cada persona en lo individual. La cultura será preservada y acrecentada, nunca destruida. En México se fundó la primera universidad del continente, en esta ciudad, el primer hospital, la primera imprenta de América, la primera casa de la ciencia. Aquí contamos con una riqueza urbana, artística e histórica que debe preservarse, no destruirse. 9. Los pueblos y barrios originarios tendrán derecho a su autonomía y a ser reconocidos y consultados. La Constitución defenderá su legado, así como los palacios, edificios, templos, paseos y la gran aportación que ha hecho el pueblo a través de nuestra historia. El crecimiento de la ciudad y su modernización no pueden pasar por la destrucción de nuestra riqueza actual. Reconocemos como base de la cultura de la ciudad la de sus pueblos originarios, tanto la representada por sus vestigios arqueológicos como sus actuales formas de vida, costumbres, prácticas, lenguas, fiestas, esencia de las tradiciones de los pueblos y barrios que integran la urbe. 10. La Constitución de la Ciudad de México tendrá como uno de sus principales objetivos resolver las injusticias históricas cometidas con los pueblos originarios e indígenas residentes. Esto implica una transformación profunda y democrática de la ciudad, así como el establecimiento de un nuevo pacto de convivencia pluricultural e intercultural que se funde en el reconocimiento de la existencia de esos pueblos y sus territorios. Se propiciará la igualdad, la participación, la autonomía y el buen vivir de todas y todos los capitalinos en una relación armónica con la naturaleza. Los bosques, zonas lacustres, fuentes de agua, valorando el gran esfuerzo de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes para conservar esos bienes vitales para la sustentabilidad de todas las personas que habitamos en esta gran ciudad. Número 11, la educación pública será gratuita desde preescolar hasta nivel superior. La Constitución reconocerá el derecho a la educación libre, laica, universal y gratuita en todos sus niveles y grados. Debe asegurarse que la ciudad cuente siempre con los recursos necesarios para ello. La inversión en esta materia de educación será prioritaria sobre cualquier otra inversión. No habrá rechazados en las instituciones de educación superior. La educación tiene como fin formar personas libres, instruidas, críticas, responsables y solidarias. La escuela es la institución de la comunidad para transmitir a las nuevas generaciones los valores culturales, los conocimientos objetivos, el respeto mutuo, nuestra historia y el amor a la patria. La evaluación de las maestras y maestros, estará a cargo de la comunidad educativa formada por alumnos, padres de familia y personal docente, no por un organismo burocrático. Los valores que propondremos como fundamentales de la educación serán la fraternidad, la solidaridad y la colaboración. La educación es un proceso de emancipación de la ignorancia y del individualismo egoísta. 12. Todos tenemos derecho a una ciudad limpia, segura y humana. Se requiere un plano regulador a largo plazo para el crecimiento de la urbe y planos para cada una de las alcaldías. Tal crecimiento debe ser racional, protector del ecosistema del Valle de México y de las montañas que lo rodean. Deben preservarse estrictamente parques, bosques, lagos y presas, ríos, canales, los pedregales que aún quedan, las barrancas, lomeríos y en general todas las reservas naturales que no han caído en manos de las empresas que trafican con el suelo. Dentro del área urbana, serán protegidos jardines, camellones, fuentes, plazas, mercados públicos. Se sancionará a quienes talen árboles o sustituyan jardineras o prados en las avenidas de la ciudad o en propiedades privadas que constituyan pulmones urbanos. Se consultará a la comunidad para las obras de impacto urbano y para la sustitución de áreas verdes. Se establecerá el derecho a un transporte público suficiente, económico y no contaminante. Defenderemos el espacio público. Las multas y tarifas por servicios públicos no serán negocios privados. Trece, el agua será un derecho humano y se impedirá su privatización. Se garantizará para todos el derecho al agua potable. El agua es la vida de las personas y de las comunidades. El derecho al agua, es como el derecho al aire o al calor del sol. Nadie puede impedir, restringir o comercializar. Los sistemas públicos de captación y de distribución de agua en la ciudad han sido costeados con recursos fiscales, es decir, con aportaciones de todos. Constituyen un servicio público que no podrá ser transmitido por ningún motivo a particulares. El agua no es un insumo de la producción ni una mercancía que pueda ser apropiada en lo individual para su comercio. Cualquier sistema privado de captación de agua será considerado como una aportación a la comunidad. El agua es un bien público al que todos deben tener acceso en la medida de sus necesidades. 14. La Constitución de la ciudad devolverá a los trabajadores los derechos laborales y garantías sociales que han sido despojados en las décadas recientes. Tendrán los trabajadores un salario suficiente, días de descanso y vacaciones pagadas, seguridad social, reparto de utilidades y derecho a los beneficios de la productividad. Se promoverá la creación de empresas cooperativas, así como planes y programas para que los trabajadores tengan la opción de participar en la dirección, gestión y propiedad de las empresas. La Constitución reconoce el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y a la huelga como instrumento para la defensa de sus derechos. Queda prohibida toda simulación en la intermediación laboral en perjuicio de los intereses de los trabajadores. Los habitantes de la ciudad tienen derecho a la salud, a una habitación digna, a movilidad segura y eficaz, y a que la ciudad cuente con un sistema de seguridad que proteja la vida y el patrimonio de todos. 16. Incorporaremos la pensión de adultos mayores y todos los derechos y programas sociales a la Constitución. Como una herramienta de la ciudad soberana para moderar la indigencia y la opulencia, la Constitución reconocerá el derecho de toda persona a recibir una renta básica o ingreso ciudadano universal a cargo del erario, igual para todos y de carácter vitalicio, suficiente para los requerimientos mínimos de subsistencia. 17. En la Ciudad de México se evitarán los monopolios, en especial en los medios de comunicación. Las autoridades promoverán que tales medios de comunicación, en particular los electrónicos, estén al alcance de los centros de educación superior, las comunidades, los pueblos originarios y los ciudadanos organizados. Se respetará el derecho al debate público, el derecho de réplica en caso de publicaciones escritas o electrónicas, y el derecho a la libre asociación para cualquier fin lícito. 18. Se establecerá el derecho de acceso gratuito al Internet. El pueblo de la Ciudad de México ejercerá su soberanía por medio de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y ciudadano, popular o comunitario. Se revocará el mandato de los malos gobernantes. Los cargos públicos no se podrán vender, comprar o heredar. El Poder Legislativo se integrará con 40 diputados de elección popular, 20 por el sistema de mayoría relativa y 20 por representación proporcional. Estos, los de representación proporcional, serán los que, habiendo participado como candidatos en los distritos sin haber obtenido la mayoría, obtuvieron las votaciones más altas entre los candidatos de su partido. El poder ejecutivo recaerá en un jefe de gobierno electo por mayoría simple de votos. El poder judicial se integrará por un consejo de la judicatura y por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, compuesto por el número de magistrados y jueces que requiera la Administración de Justicia Civil, Familiar, Mercantil, Penal, Administrativa, Laboral y Social. El Tribunal Superior de Justicia será presidido por uno de sus magistrados, electo por el voto de jueces y magistrados. Su gestión tendrá una duración de un año y no habrá reelección. El Consejo de la Judicatura no habrá reelección. El Consejo de la Judicatura se encargará de la administración del patrimonio del Poder Judicial. Su presidente será electo por el voto directo de la ciudadanía. Las alcaldías serán autónomas del Poder Central, responsables ante los ciudadanos de su demarcación y contarán con el mando de la policía local. Se prohíben los bonos, sobresueldos y privilegios. Se instituirán órganos constitucionales autónomos que se regirán por sus propias leyes. 20. Combatiremos la corrupción con transparencia, fiscalización y auditorías ciudadanas. Gobernantes y legisladores corruptos serán destituidos y se incautarán los bienes producto de sus actos de corrupción. El poder popular ciudadano, se ejercerá por una fiscalía anticorrupción, cuyo titular será electo por voto directo de los ciudadanos y mediante instituciones de democracia directa, como son la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la revocación del mandato y las acciones ciudadanas. Los grandes temas de interés de la ciudad serán sometidos a consulta, particularmente los proyectos de desarrollo urbano de alto impacto. Sabemos, estos son los principios que defenderemos. Sabemos que la batalla en el Constituyente es tan solo un episodio que forma parte de una lucha más larga en contra del neoliberalismo y de la dependencia del mercado. Estamos conscientes de la realidad y de la imposición que se hizo para aprobar una reforma constitucional favorable a los poderes fácticos y no favorable a la gente. Se pretende imponer a 40 diputados no electos, y esto distorsiona la voluntad popular. Esto no será obstáculo. El que reconozcamos lo anterior no es obstáculo para que luchemos con razones y argumentos para lograr una constitución democrática y popular. Por estas razones y por convicción democrática, exigimos que como culminación del proceso, la constitución que se nos encomendó se someta a la aprobación directa del pueblo mediante un referéndum. Desde la representación constituyente de Morena, buscaremos que en la Ciudad de México se dé un paso adelante hacia una comunidad más justa, respetuosa de todos y cuyos valores supremos no sean ni el mercado ni la avaricia, para que unos pocos ganen y muchos pierdan, sino el amor al prójimo, la fraternidad, la solidaridad, la cooperación y la justicia social. Firmamos los 22 diputados propietarios y los 22 diputados suplentes. Muchas gracias. Bueno, pues ese fue Bernardo Batis dando lectura a los sentimientos de la ciudad. Como ven, son posturas, obviamente no es el articulado constitucional que se va a proponer, pero sí es la postura que fija Morena, por la cual pretende caminar durante el tiempo que lleven los trabajos de la Asamblea Constituyente, que se va a instalar ya el 15 de septiembre, o sea que ya en unos días, ahí en Jicoténcatl, en el centro, en la Plaza Tolsá, ahí donde está el caballito de Carlos IV que echó a perder el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Bueno, pues ahí, donde fue el Senado antes, ahí se va a instalar la Asamblea Constituyente y ahí va a trabajar desde el 15 de septiembre para, en teoría, promulgar la Constitución de la Ciudad de México el 5 de febrero. A mí me parece grave que les importen más las fechas conmemorativas que el contenido de la Constitución. Ya vieron que además se filtró, yo no sé qué tan sin querer, no sé qué tan a propósito, el anteproyecto de Constitución que va a presentar Mancera, pues que no propone nada nuevo. La verdad es que quienes dicen que está bien esa Constitución, pues quiere decir, entre otras cosas, que pues no ha leído ni la Ley de Participación Ciudadana, ni el Estatuto de Gobierno, ni muchas otras reglamentaciones que tiene la Ciudad de México, y pues no hay nada nuevo. Hay cosas como muy lo común, no sé, por lo menos Mancera no pretende dar un paso más adelante hacia las luchas sociales que ha tenido este país. o por lo menos esta ciudad, hablando de la Constitución de la Ciudad de México. Habrá que ver cómo se pone, cómo funciona esa asamblea. Hay que estar muy pendientes, hay que estar todos ahí, porque más allá de que se transmita o no por el canal del Congreso, cosa que nadie sabe todavía, lo que sí es un hecho es que las conquistas ciudadanas que han logrado que ciertos adelantos, entre comillas, estén inmersos en una ley, en este caso, por ejemplo, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, no se han logrado a partir de estar viendo la tele en la casa. Se han logrado a partir de luchas reales en la calle, y me parece que por eso es fundamental que estemos ahí afuera presionando todos, demostrando que nos interesa saber qué se está discutiendo ahí y nos interesa saber cuáles son los argumentos de la derecha, y en esa derecha incluyo desde el PRD hasta el PAN, porque todos, como en la Asamblea Legislativa, conforman una sola bancada. Finalmente, no importa si ustedes el 5 de junio fueron a votar por el PAN o por el PRD o por el Verde o por el PRI, porque se conforman como una sola bancada y pues funcionan así, tal cual. Así que habrá que ver qué argumentos esgrimen para defender esta necesidad de acotarnos como sociedad. Tendrán que decirnos en la cara por qué están votando en contra de los derechos ciudadanos que ya hemos ganado y los que estamos peleando por conquistar en este momento, porque esas luchas, las luchas sociales, no se acaban nunca, y los adelantos en las legislaciones, sobre todo de todo el mundo, se logran justamente a partir de la presión social de los ciudadanos que están inmersos en ese ámbito territorial. Así que vamos a estar muy pendientes todos de los trabajos que suceden en la Constitución de aquí, bueno, del 15 de septiembre y hasta principios de febrero. No me queda más que agradecerles. Voy a poner una cancioncita y regreso ahora sí ya para despedirme y agradecer, como siempre, que estén escuchando. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia, no maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. Y pues se acaba el programa. Yo agradezco muchísimo que hayan estado aquí, que hayan escuchado. Quiero mandarle saludos a Yamiro, a Rafi Tú, a Marta García, a Violeta. Las quiero muchísimo. Son así como mis hermanitas. Gracias por todo el apoyo, gracias por todo el cariño. A Maltus Gamba, por supuesto. A Rocío Cañudas, a Molotov MX, a Una Lluvia de Café, a Mona Lisa. Mil gracias, mil gracias por oír, por estar y por mostrar su apoyo, su cariño y dar el voto de confianza para que yo siga aquí dando la tita. Nos vamos, quiero agradecer muchísimo y estar pendiente de las redes. Hay cambios que vienen para el programa, siempre pasa, ¿no? Cuando de alguna manera estás obligado por las circunstancias a cambiar formatos, a cambiar acciones, a cambiar cosas, pues más vale que lo hagas bien y le pienses. Así que pues vendrán sorpresas para el programa, vendrán nuevas cosas. Antes de terminar de despedirme, quiero invitarlos el sábado 3 de septiembre. Se va a presentar el nuevo libro de Héctor Díaz Polanco, el doctor Héctor Díaz Polanco, que se llama El nacimiento de la antropología. Va a ser a las 6 de la tarde en Coyoacán, en la calle Ortega número 23, esquina con Carrillo Puerto. Carrillo Puerto es la calle que entra hacia el centro de Coyoacán y Ortega es está una cuadra antes del Jardín Centenario. Ahí a las 6 de la tarde, El nacimiento de la antropología del doctor Héctor Díaz Polanco, presenta Adrián Arroyo Legazpi. Y pues los esperamos a todos, va a haber venta del libro con un descuento bastante bueno y además pues obviamente autógrafos. Y los esperamos ahí sábado 3 de septiembre, este sábado que viene a las 6 de la tarde. Muchas gracias, de verdad muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves y mientras tanto disfrútenle, diviértanse y ríanse de las estupideces que suelen poner los panistas en Twitter. Un abrazo. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. pudriendo esta basura, fisura ya la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera, cerdos miserables comiendo.